Adelante, mis amigos, por los caminos misteriosos y reconfortantes de las parábolas. Y así nos metemos en esta que es una de las más famosas, las 10 vírgenes. Está en el San Mateo, capítulo 25, del 1 hasta el 13. Famosa, pintada y retratada y esculpida en los templos católicos, sí, porque acá estamos reflejados todos. Escuchémosla. El reino de Dios será entonces como 10 vírgenes que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las prudentes llenaron sus botellas de aceite para llenar sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ¡Ya viene el novio, salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron, las vírgenes comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 necias dijeron a las 5 prudentes: Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las vírgenes prudentes contestaron: No, porque no alcanzará para todos. Más vale que vayan ustedes a comprarla donde se venden. Pero mientras aquellas 5 vírgenes necias fueron a comprar el aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él a la boda y se cerraron las puertas. Después llegaron las otras, las 5 necias, y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: Les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, dijo Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Hermosa parábola, famosísima, bellísima. Uno la ve pintada y hasta reflejada en grandes mosaicos en las antiguas iglesias. Y sí, 5 eran necias, 5 prudentes. Se durmieron todas. Aquí hay un misterio. Sospecho que el Señor quiere decir que hacia el fin de los tiempos en los que estamos viviendo, todos, más o menos, nos dormiremos en nuestra fe. Todos estamos ahí, pero estamos con la fe de los santos. Estamos con las lámparas bien encendidas, con mucho aceite. De todos modos, estas prudentes habían llevado aceite. ¿Qué cosa significa el aceite? Y también es difícil verlo. Ustedes saben que en las parábolas hay cosas que son muy claras y otras que cuesta un poquito. Quizás es el amor. Quizás es el amor, las obras buenas, el aceite que nunca debe faltar, la caridad. Lo que sucedió es que, bueno, el novio tardó en llegar. Esta es una costumbre judía, ¿no? Las vírgenes, las compañeras de la novia, esperaban al novio, que llegaban con su casa engalanada, con la casa en fiesta. Y bueno, el novio por diversas situaciones se hacía esperar. Ellas debían estar atentas. Y bueno, llegaban, se abrían las puertas, todos entraban y comenzaba la gran fiesta de boda. A medianoche, ahí está, cuando uno está dormido, cuando la fe cuesta mantenerla en vela, cuando el mundo duerme, se escuchó la voz: llega el esposo. Llega el esposo, llega Cristo, que es el esposo de la humanidad, porque Él en la cruz, este esposo divino, se crucificó, se fijó con clavos a la cruz y se dejó abrir su pecho y su costado para darlo todo, sangre y agua. La última sangre y agua brotó de la cruz, lo dio todo el esposo divino, y quiere que su esposa esté en vela, atenta, con las lámparas encendidas y el aceite abundante, esperándolo. qué cosa terrible que Cristo haya dado todo por nosotros y que nosotros nos durmamos. Es que no tiene derecho el Señor a que nos mantengamos en vela, atentos, amorosamente atentos. Siempre lo decimos y lo repetiremos. Si nos dormimos es porque no estamos enamorados. Una mamá nunca, jamás se dormirá al costado de la cama de su hijo que está enfermo, que está con fiebre. Y pasarán días y pasarán meses. Y no sé de dónde saca la mamá tanta resistencia. Bah, ya lo sé, lo saca del amor. Y el hijo estará años como una madre que yo conocí, que años estuvo al costado de su hijo que tenía leucemia, pero sus ojos cargados de sueños no se cerraban. Si nos vamos durmiendo como las vírgenes, es porque se nos duerme el amor. Benditas estas vírgenes prudentes que tenían el aceite. Bendito nosotros que quizá estemos medios adormilados, medios sonámbulos, pero tenemos ahí el aceite porque amamos a los pobres, porque damos catecismo, porque tenemos paciencia con un ser querido, porque enseñamos a un ignorante, porque es el aceite de la caridad que vamos guardando todo el bien que hacemos. Y por ese aceite, por ese amor, alguien, el ángel de la guarda, nos gritará al oído un tiempito antes de que venga Cristo. Llega el esposo, que así sucedió con un gran escritor, un gran literato argentino, Hugo Guas, que un día antes le dijo a su esposa: mañana quiero que me reúnas a todos nuestros hijos y a nuestros nietos, porque mañana moriré. Y así fue. A las 7 de la mañana estaban todos sus hijos y nietos pensando, bueno, será una idea del abuelo, deseo un... Lo vieron bien, rezaron, recibió la unción, recibió la bendición del sacerdote, se confesó, cantaron, rezaron y cada uno se fue a su casa, a su trabajo, a su ocupación, diciendo, bueno, el abuelo, fue un deseo, se lo cumplimos. A la hora, estaba muerto. A la hora estaba muerto. ¡Qué belleza! ¡Qué regalo de Dios! Saber cuándo moriremos. Tengamos el frasco, el pomo, la botella llena de aceite. Que cuando grite nuestro ángel, mira que ya viene el esposo, nos peguemos una despertada y salgamos. Mi Señor, tú me conoces. No fui como los santos que siempre estuvieron atentos. Pero mi Señor... Mira, te abro la puerta. Qué terrible será escuchar esas palabras de Cristo. Les aseguro que no os conozco a las vírgenes necias. Qué lindo será. Pasa que te conozco. Pasa que me conoces. Pasa que tú y yo somos una misma e idéntica cosa. Ave María Purísima, sin pecado concebida.